Bueno, Raúl, la verdad que un muy lindo remate. Creo que vos lo viviste con toda la tranquilidad porque viste que iba todo muy bien, así que felicitaciones por esto. No, desde ya muchísimas gracias y quiero agradecer a los clientes, y ha habido clientes nuevos, gente que ha venido por primera vez a comprar, pero bueno, y ha sido un remate muy ágil, se ha vendido bien, con muchas manos levantadas, que eso es lo muy importante. Y mucha calidad. La cantidad de gente que vino, bueno, la verdad que más de contento. Y bueno, y quiero agradecer también en primer lugar a la firma Siasa, a Mauricio, a los dos martilleros, porque bueno, ellos lo que un poco lo que esto son los artífices, bueno, es de todo un poco. Esto es un, no sé, un conjunto de tanto la firma como el Rodríguez, que bueno, que hace un montón de años que hacemos los remates juntos, y bueno, y esto ha sido un valor muy importante, porque bueno, es el sacrificio que tenemos durante el año para trabajar siempre, bueno, ya pensando en el remate de los próximos remates, así que bueno, muy contento. Raúl, hay sangre nueva, contame un poquito de eso. Bueno, sí, ahora incorporamos sangre nueva de Brasil, que nos ha costado traerlo, porque bueno, hace casi 2 años que estamos en los trámites, fuimos a Brasil. Casi dos años, bueno, tuvimos, no 2 años, pero bueno, tuvimos un contratiempo primero, y bueno, y ahora, gracias a Dios, ya están en las cabañas hace 15 días. Así ¿son que, los animales pie o es? No, algunos vinieron los mismos que habíamos elegido y otros no. Pero bueno, creo que vamos a mejorar, vamos a cambiar un poco de sangre, de genética, porque bueno, estamos trabajando mucho con la misma genética acá, y bueno, y hacía falta introducir sangre nueva, y creo que son muy buenos animales, van a ser mejoradores en cualquier criadero intensivo que hay acá en la zona, y bueno, en la provincia de Buenos Aires, tanto Santa Fe y Córdoba. Bien, Raúl, notamos en el catálogo que hay una que predomina la raza Yorkshire, por sobre las demás razas. ¿Por qué es esto? Y es un poco la vez de hoy el Yorkshire, bueno, el padrillo Yorkshire es un animal que se adapta para el cruzamiento, que es para línea materna, y bueno, y se puede jugar a las dos puntas. Con un padrillo Yorkshire se puede hacer capones de muy buena calidad y dejar las madres, que eso es lo muy importante. Y bueno, es un animal que le da rusticidad, le da velocidad en el crecimiento, y bueno, ese es el animal de hoy, la raza de moda. Claro, sí, vemos que por ejemplo el Hampshire medio como que ha desaparecido de los remates, sí. Hay pero pocos. Se está buscando mucho el spot. Cada raza tiene su característica, claro, ¿no? Claro, el spot es un poco más para la gente que cría a campo, que se adapta muy bien y lo hace, la cruza también con el Yorkshire, porque es una raza que va en todas las razas, el Yorkshire está presente. Y un poco también que bueno, hay que también usar un poco el duro Jersey, porque la mejor carne, no hay que olvidarse, la mejor calidad de carne es la raza. Ah, la calidad. En calidad de carne, es la duro Jersey. Así que está un poquito dejada, pero bueno, vamos a tratar de mejorar algunas cosas que estamos en falencia, que bueno, en los reproductores por ahí el duro Jersey es un animal de no tanto líbido como el Yorkshire, y bueno, nos falta mejorar algunas cositas que hay que... Pero bueno, con el tiempo vamos a tratar de mejorar y darle al productor que lo que le está faltando, que por ahí a lo mejor rusticidad y calidad de carne y eso, pero lo vamos a tratar de mejorar para darle lo mejor al productor, porque nosotros le debemos todo esto, eso lo debemos al productor de cerdos, que bueno, que nos sigue y no ha depositado la confianza. Raúl, ¿qué razas fueron las que importaron de Brasil? Bueno, tenemos raza Landras, raza Yorkshire, duro Jersey y Pietrain. Sí, tenemos toda la misma raza, pero lo trajimos juntamente con 3 cabañas más, cabaña La Roseta de Pedersoli, La Isolina de Pecorelli y Aldo Viejo de Bragado, también otro muchacho de Bragado. Esas son las cabañas que participaron. Que participamos, sí. Así bueno. Que bueno, vamos a tratar de mejorar y darle lo mejor al productor, porque esto... Bueno, ustedes no se quedan, han apostado en los años malos, en los años buenos, sí, así que creo que merecen que tengan una recompensa también. Sí, ¿no? Sí, le agradezco habernos acompañado, porque bueno, esto es la verdad que me reconforta y me reconforta para seguir produciendo, y bueno, me da ánimo para seguir trabajando. Nosotros, si no los acompañamos, Luis nos pega. Bueno, Luis, nos destierra. No, la firma, bueno, se preocupa mucho por los remates de tantos años. Y bueno, y de pasada, bueno, y de muchas pasada, gracias. Ya que lo tenemos a Luis acá, le vamos a preguntar que dé una opinión sobre el remate, porque estaba recién con los colegas charlando. Qué lindo remate. ¿Qué pensaste cuando arrancó así el remate con la agilidad con que arrancó Luis? Mirá, yo creo que es algo que nos tiene un poco acostumbrado, la liberalidad de la gente. Vos fijate que los 6 o 7 primeros machos hicieron entre 10 y 11.500 pesos y se abrieron con 5.000. La liberalidad y el agradecimiento que le tenemos a la gente, que sabemos cómo nos responde, porque vender los machos en 11.000 pesos abriéndolos con 5, a primera oferta se abrieron, no se estuvo titubeando porque sabíamos que era mercadería que se defendía sola y clientes que nos responden. Así que a todos un gran agradecimiento, como también a ustedes, como lo hice por los otros medios, muy agradecidos, y esperemos que esto siga y dure. Eso esperamos todos. Bueno, yo le decía a Raúl recién que si no venía me peleaba con vos, así que... Bueno, lo que pasa que decían, si no viene la próxima vez le vamos a suspender el almuerzo a Hugo. No, la verdad que es un placer, Luis, acompañarlo. Yo le comentaba a Raúl que es bueno que el trabajo que están haciendo, que no se quedan, incluso en los años malos también, que siempre se ve que van progresando, ahora van cambiando la sangre, han importado sangre, y eso me parece que es bueno para toda la ganadería porcina, ¿no? Yo creo que el esfuerzo de las cabañas, por eso fue lo que destaqué al empezar el remate, 46 años pioneros en la, en la ganadería porcina, no es poco, con una trayectoria y una responsabilidad que es algo importante. Rara vez sucede, pero cuando hay algún inconveniente se soluciona de la mejor forma posible y sin que yo creo que pueda existir algún cliente que pueda decir que tuvo algún inconveniente. Es cierto. Y y a vos, Hugo, también, no sé si es por tu edad que te nos estás haciendo medio remolón para venir a los remates. No, pero sigo viendo. Lo que sí que le voy a fallar para el de Guanguelén, pero contame un poquito cómo se están preparando. Mirá, yo creo que es un remate por demás de importante en cuanto a la cantidad y la calidad que tienen las cosas. El estado de conservación, a pesar de que están en uso, yo creo que es entre 9 y 10 puntos la mayoría. Hay cosas que el equipo de molienda está todavía con las calcamonías de cuando lo fabricaron hace 6 meses que está en uso. Es destacable el 100% todo, el estado de la hacienda, la calidad de todas las herramientas y algo importantísimo que es disolución de sociedad, sale sin base y no compran los dueños. Ajá. Ah, eso es bueno. Así que dentro de lo que sea coherente, sale todo a venderse. Sí, vamos a recordar que empieza tempranito, ¿no? Exacto, 9:30 empieza a martillo corrido hasta terminar, para ver si podemos terminarlo temprano, porque vienen los días de neblina, la época que... Tratar de ver si a las 5 de la tarde lo podemos tener finalizado. Muy bien. Luis, y ahora vamos a charlar un poquito con el martillero, con uno de los martilleros. Te dejo acá con la segunda generación, así que... Y mirá, y se va acercando el amigo Rodríguez también, que no se nos va a escapar. Mauricio, felicitaciones, lindo remate. Bueno, muchas gracias, sí, por suerte el remate ha sido muy bueno en cuanto a marco de público, a precios de venta y a cantidad vendida. De todos lados, Mucha gente de todos lados, que eso es lo importante y lo que a uno lo reconforta, que se siente acompañado y después se ven los resultados, tanto en la pista como del otro lado en lo que presentan los cabañeros. Claro. Recién hablábamos con Luis que con la agilidad que abrían, eso también es bueno porque hace que el remate tenga otro brillo, otro marco, ¿no? Sí, acá la libertad de las cabañas la tenemos, y yo por ahí cuando hacía algún chiste lo hacía en broma y para aflojar un poquito las tensiones. Pero la libertad está total en lo que se abre y se venda, nunca ha habido ningún problema, son dos cabañas históricas, hace más de 20 años que la firma le da los remates y ella con 46 años de prestigio no hay mucho para decir, ¿no? Sí, además que no solamente el prestigio de acá de Bolívar, sino hay que el prestigio allá en Palermo, en otras exposiciones, y eso es muy bueno. No, como siempre, en Palermo, el caso de Raúl Vicente el año pasado tuvo el mejor precio en las hembras shorts y después en Chañar pasa lo mismo, y en el caso de José apunta más para el lado de la Pampa y todos lados, donde es muy reconocido y se vio en el público que había de todos lados. De todos lados, exactamente. Bueno, Mauricio, felicitaciones nuevamente y suerte para el próximo remate, que yo ahí ya no los voy a poder acompañar porque voy a estar en otro lado. Bueno, la intención por lo menos era acompañarlo en este. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre y te vamos a esperar para el próximo. Después no sé si será junio. En junio me parece en junio, que, ¿no? En junio va a ser el próximo seguramente. Bien, gracias. Así que Mauricio, te esperamos. Muchas gracias. Bien. Y bueno, nos vamos acercando un poquito para preguntarle a ver al amigo Rodríguez, que de Cabaña La Fe, a ver cómo vivió el remate. La verdad, muy bien. Un remate, yo diría un rematazo, no un remate. Mira que hemos tenido remate bueno nosotros, nunca nos podemos quejar, pero este ha sido superior a todos. Sí. Muy bueno, los valores buenos, bastante agilidad. Pero muy bien, claro, muy bien. Siempre decimos que los primeros lotes cuesta arrancar, pero sí, este arrancó de movida, no, arrancó, ¿no? Muy bien, y los machos de cabeza se vendieron bien y las hembras también. No, y la hembra en general se vendió muy bien. Uh-huh. Muy bien, porque al último se vendió un cachorro chica que bajó un lote, me parece, los 2,000 pesos, pero todo bien, nosotros más que conformes. Don Manuel, está bueno que se renueve la sangre, ¿no? Que venga sangre importada. Sí, la verdad que sí, vio, lo que como es bueno para todos. Sí, inclusive para el que quiere seguir cursando, cabañeros y eso. Hoy había varios cabañeros que compraron, claro. Que andan buscando otra sangre. Sí, sí. Coso. Así que no, muy bien. Y creo que la hacienda estaba bien. Estaba bien puesta. Muy bien, sí. Puesta. Sí, la verdad, no es coso, pero la prueba está que como es lo que ha hecho el remate, pues mucha gente. Don Manuel, que el almuerzo nos salga bueno como el remate. Felicitaciones nuevamente, gracias por todo. No, gracias por usted.